en El Salvador. Volvemos a El Salvador y específicamente al municipio de Santa Rosa de Lima, al oriente del país. Allí se encuentra el río San Sebastián, que está contaminado con metales pesados, producto de la explotación minera. Así lo comprueba un nuevo informe elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con colaboración de expertos y organizaciones ambientalistas. Nos amplía la información nuestro corresponsal Alfredo Carías. Habitantes del cantón San Sebastián han vivido desde hace décadas con la contaminación del río San Sebastián a causa de la explotación minera, denunció Vicente Hernández, poblador de dicho cantón. Ustedes a donde viven, si tienen agua, digo, son felices. Nosotros tenemos agua, pero están contaminadas. Hemos hecho solicitudes a ANDA para que pues sí nos ayude. Ellos ya tomaron carta en el asunto, ya han estado midiendo las tierras allá, ya analizaron las aguas y ya están ubicándose en un lugar que le llaman El Limón, que es el único lugar de donde se puede llevar el agua. Está a distancia de San Sebastián, a 8 kilómetros. Entonces la solicitud, tengo entendido que ya está en el estado y están esperando un dinero o algo así, no sé si patrocinio, para ver qué se hace. Esa es una de las cosas tremendas, porque nosotros hacemos pozos artesanales, encontramos el agua, pero la encontramos de color amarilla. Un agua que, bueno, las señoras que lavan, ¿verdad? No hacen ni espuma el jabón. Imagínense, un animal no lo puede tomar. Estamos bien, el río está muerto totalmente. El drenaje ácido sobre el río San Sebastián puede durar décadas, según revela el experto en hidrología, el ingeniero Julio Quiñones. A causa de la implementación de diversos metales para la extracción del oro en su momento, eso queda un remanente que sigue deteriorando lo que es la corteza geológica, pues. Entonces, con el paso del tiempo, sigue ese flujo. Está totalmente contaminado y es algo que no lo podemos utilizar. La multinacional minera de capital estadounidense, llamada Comex Group, fue la responsable de la explotación de metales en la comunidad. Pero en los años 80 se retiró del país, dejando el legado de contaminación y muerte en la zona, aseguró el procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales. No es aceptable en las condiciones, ¿verdad?, medioambientales, poblacionales, económicos, sociales de El Salvador, la práctica de la minería. Genera muerte, destruye la naturaleza. La población de San Sebastián en este momento no tiene un goce a su derecho humano al agua, no tiene acceso a agua de calidad. La contaminación del río San Sebastián se prolonga hasta el Golfo de Fonseca, dañando la salud de poblaciones de otros municipios. Pero se desconoce la magnitud del impacto de cuánta población es la afectada, ante la falta de estudios que lo comprueben por parte de las autoridades de salud y medio ambiente salvadoreñas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.